En este caso estamos en contacto con Joana, ¿no es así? Sí, buen día. Buen día, Juan Pablo Bertolini te saluda, Joana, estudiante de la Facultad de... De Ciencias Humanas, profesora de Ciencias... de Historia. Muy bien, de Historia, entonces, estudiante de Historia. Joana, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Qué actividades tienen programadas los estudiantes en el día de hoy, en una jornada que va a ser que se inscriben en una lucha, en un reclamo de los estudiantes? Exactamente. Hoy a partir de las 8 horas, en el edificio de la Universidad Nacional de La Pampa, que está ubicado en Coronel Gil, bien enfrente de la plaza, vamos a estar en el hall de planta baja, donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a estar realizando un festival bajo el nombre de Antirrepresivo en Defensa de la Educación Pública. Este festival, bueno, como tal lo ilustra el nombre, tiene estas dos cuestiones. Realmente desde el estudiantado de la educación superior estamos muy preocupados por el avance de la represión a los estudiantes, no solamente de la represión a los estudiantes universitarios, sabemos que en la juventud y en la adolescencia también hay persecución policial, en nuestra provincia más que nada tiene que ver con nuestro ministro de Seguridad, que está ya desde que comenzó su mandato realizando diferentes acciones nocturnas que siempre van en contra de la juventud. Principalmente este festival surge a raíz de lo que pasó, la represión que sucedió en la provincia de Jujuy, donde se llevaron detenido al presidente del Centro de Estudiantes de Veterinaria. La policía provincial, que no tiene jurisdicción dentro de la universidad, cayó en una represión ilegal, lo tuvieron 14 horas demorado, lo golpearon. Desde allí surgió nuestra preocupación, la verdad que fue un hecho que resonó bastante en diferentes medios de comunicación, pero bueno, luego la represión también sucedió algo parecido en el Comahue, una represión a trabajadores en la Universidad de Salta, y bueno, llegó a la provincia de La Pampa. Claro. Tenemos ya casos, la semana pasada, dos estudiantes fueron llevados por la policía cuando estaban yendo a rendir un final, dos estudiantes de la Facultad de Económicas, el decano tuvo que ir a retirarlos, también dos compañeros de la Universidad de la sede Pico, de Veterinaria, fueron apresados, golpeados por la policía, en una represión ilegal, obviamente. También acá, en Santa Rosa, a una ingresante la pararon cuando ella estaba yendo a cursar y de forma bastante patoteril quisieron averiguar sus antecedentes. Son violaciones que vemos permanentemente y que hemos ido reflejando, Joana, en Radio Kermés, y que, bueno, suponen un cambio en el estado de las cosas y en la seguridad que tendrían que tener, a la que tendrían que estar habituados los estudiantes, no solo los estudiantes universitarios, secundarios, sino cualquier joven. Cualquier ciudadano es ciudadano, sí. Exactamente. Esto, Joana, ¿ustedes qué creen? ¿A qué se debe? Principalmente creemos que ya hay un avance de la política nacional que permite esta persecución a la juventud. Y obviamente esta política nacional se va replicando en las provincias de nuestro país de diferentes tintes políticos, porque no todos son gobiernos que pertenecen a la alianza del PRO, pero bueno, de todas maneras, como en nuestra provincia, podemos ver como una persona como Juan Carlos Tierno, que ya fue retirada de sus cargos, vuelve nuevamente a tener libertad de hacer y deshacer y de perseguir a la juventud. Además, otra de las cuestiones por la que nosotros hacemos este festival es para visibilizar la defensa de la educación pública. Nosotros veníamos ya sufriendo recortes presupuestarios como Universidad Nacional de La Pampa, pero a partir del año pasado estos recortes se incrementaron bruscamente y como estudiantes uno de los principales derechos que nosotros de los que nosotros gozamos, que tenemos becas, tanto becas de trabajo, becas de ayuda económica, también hay becas, el comedor universitario, hay becas para las mamás que tienen... para las estudiantes que son madres y que pueden llevar a sus hijos a un jardín maternal, a Hay que decir que este año hubo un gran recorte de becas, muchísimos estudiantes que se presentaron no pudieron obtener sus becas, algunos convenios que se tenían con la universidad, como, bueno, uno de ellos, bueno, no importa el nombre, pero uno de los convenios que había también caducó, digamos, es para los estudiantes universitarios. Nosotros tenemos muchos gastos, no solamente en el material que compramos, muchos son del interior, y la verdad que esto era una gran ayuda económica y hoy en día está siendo bastante recortada. O sea que se suman más vicisitudes, más incertidumbre para la estabilidad en la que debiera desarrollar sus actividades un estudiante universitario. Joana, ¿quiénes son los organizadores de este festival, entonces, de este encuentro que se va a estar realizando desde las 20 horas? Nosotros comenzamos a tener asambleas y organizarnos con diferentes estudiantes. Hay estudiantes que son independientes, pero muchos otros que estamos organizados en agrupaciones estudiantiles, principalmente del ala de la izquierda. También hay organizaciones kirchneristas, peronistas. No voy a mencionar a cada una porque sinceramente me puedo llegar a olvidar de alguna y somos muchísimos, pero nosotros nos autodenominamos como estudiantes autoconvocados. El gremio de los docentes universitarios, ADU, nos ha aportado a este festival, así que bueno, ellos desde su lugar colaboraron con las acciones que creían necesarias, y bueno, como estudiantes autoconvocados, que pertenecemos a diferentes banderas, creíamos muy reivindicativo tomar de manera simbólica la Universidad del Pueblo. Durante el año pasado nosotros tuvimos diferentes festivales que se desarrollaron en la plaza y en la calle, en la Plaza San Martín y en la calle fuera de las escalinatas, pero bueno, este año creíamos necesario hacer como una especie de toma simbólica de esa universidad, una universidad del pueblo que se sustenta gracias a que ciudadanos y ciudadanas con su aporte a los impuestos hace que ese lugar siga en pie y bueno, empezar a concientizar que ese es nuestro derecho. Muy bien, muy bien. Esperamos entonces que la convocatoria llegue a distintos lugares de la sociedad y que tengan el resultado que esperan para que la sociedad en general vaya tomando conciencia de que esto no, de que esta situación tiene que cambiar, que hay que volver a la normalidad en la que los estudiantes puedan caminar por la calle con la tranquilidad con la que tenemos que caminar todos los ciudadanos. Joana, esperamos entonces que tengan éxito y a partir de las 20 horas en las escalinatas y en el hall de la universidad, en la calle Gil, enfrente a la plaza, van a estar desarrollando este festival. Va a haber música, va a haber Eso quería señalar, que es una cosa que había sorteado. Van a haber dos bandas confirmadas. Una es Moloco y Puentes Fangos. Se va a leer poesía, va a haber una cantina donde se va a vender empanadas de carne y empanadas veganas, bebidas gaseosas, no vamos a vender bebidas alcohólicas. Iba a participar la murga Los Renegados y el Aquelarre de aquí de Santa Rosa. Muy bien, entonces va a haber un montón de gente conocida. Le mandamos un abrazo al gallego, al cantante de Moloco, por supuesto se lo mando yo. Y esperamos entonces que salga todo de perillas y que la convocatoria tenga la respuesta que se merece, porque es tan importante el derecho de los estudiantes como el de todo el resto de la sociedad. Muchísimas gracias por difundir la actividad. Gracias a vos, Joana, por ponerte en contacto con Radiocracia. Acá estamos entonces construyendo comunicación comunitaria y reflejando lo que es la realidad, las inquietudes y las vicisitudes que pasan los estudiantes universitarios acá nomás.